A vos ciudad. A vos ciudad. Para desplazarte por la ciudad, ¿usarías la bicicleta? ¿Por qué? No me desplazaría en bicicleta porque no hay espacios delimitados para eso, por lo menos por toda la zona céntrica de la ciudad, entre las cuatro avenidas principales, y porque el estado de la calzada, de la acera es malo, es irregular, hay, bueno, esos elementos que se utilizan para frenar las velocidades en las esquinas que me parecen peligrosos. En fin, me resulta peligroso y no cómodo para desplazarme en bicicleta. Hola Basilio, linda pregunta. A ver, la primera es que vivimos contaminando con nuestros vehículos. No tan solo el aire, sino también contaminamos auditivamente y hacemos un uso exagerado del espacio, sobre todo en el centro de las ciudades. Es un buen ejemplo a seguir desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la salud personal, lo que hacen los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Finlandia, que aprenden a moverse desde muy chicos en bicicleta, van a todos lados en bicicleta, hay grandes estacionamientos de bicicleta y realmente, además de salud, consiguen una contaminación cero, espectacular como alternativa. Sin dudar, el transporte de la bicicleta por bicicleta es un transporte limpio, un transporte que permitirá el despejar de vehículos y motovehículos el centro. Y por supuesto, y lo más importante, implica para el usuario de la bicicleta un gran ejercicio. Así que altamente recomendable que pudiera generarse un transporte tan importante para la ciudad como cualquier ciudad europea. Sí, totalmente. El uso de la bicicleta es una opción más que óptima, puesto que, bueno, por una cuestión de espacios, no hay dónde estacionar, por una cuestión de movilidad, no hay cómo circular, por una cuestión de economía, obviamente, y más con los últimos aumentos de combustible, y también por una cuestión de ecología. Y de paso, uno cuida también el estado físico de la silueta, en el caso de las chicas. Si no me hubieran robado mi bicicleta, seguiría desplazándome por la ciudad en ella como lo venía haciendo desde que tengo 12 años. Es una manera barata, rápida, que hace bien al medio ambiente y a nosotros mismos. En otras palabras, hace bien a la cabeza, al cuerpo, al bolsillo y al ambiente. Usaría la bicicleta siempre y cuando mejore la seguridad en el desplazamiento. La usaría porque es más ágil, porque la ciudad, el microcentro está saturado de autos, porque es más ecológico y más económico. Sí, usaría la bicicleta. Me parece que es un medio de transporte que ayuda al bienestar físico y además no contamina. Es fácil de usar, es directo, es económico y las distancias que hay que hacer no son tan largas. Lo ideal sería tener un sistema de bicisendas para sentirse más seguro. A vos, ciudad. Bienvenidos. Arrancamos con vos, con la voz del urbanita. Esto es A vos, ciudad. Soy Basilio Bonzuc. Me acompañan en la voz Mónica Paz y en la edición Carlos Sequeira. Te presento los avances del programa de hoy. Henrik Lundfors nos contará las ventajas de usar la bicicleta. Escucharemos a María y cómo esta pandemia nos puede ayudar a construir el espíritu de comunidad. El arquitecto Emiliano Molina Franco nos invitará a reflexionar sobre la calidad de la arquitectura chilena contemporánea. El arquitecto Handel Guayasamín nos hablará sobre cómo la universidad es inútil para actuar en procesos con los pobres. Antes de comenzar con el programa, te invito a navegar por el sitio web de avosciudad.com. Podés escuchar nuestros podcasts con las entrevistas realizadas

con la crisis del coronavirus estamos viendo cómo se está reproduciendo ese estar pendiente de los demás en los propios bloques de vecinos, ¿no? Bloques donde los vecinos nunca se han hablado o no se conocían, ahora todos forman una piña y forman parte de algo, ¿no? Y salen todos a una, ¿no? A mí me llama mucho la atención y no lo critico porque creo que si surgen estas iniciativas es porque realmente es necesario. Y claro, a mí, siendo de pueblo y viniendo de esta vida donde si mi abuela no recoge el pan de la puerta o no abre la puerta un día, la vecina ya está pendiente, ya está preocupada, pues claro, me sorprende y me hace gracia, ¿no? Ahora que tanto hablamos de lo común, de lo colectivo, ahora que estamos en esta herida recién hecha, que estamos muy pendientes de nuestros vecinos en las ciudades, que estamos haciendo como reproduciendo los modos de vida de los pueblos, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia a una comunidad, de estar pendiente del otro, ¿no? Es curioso las palabras que tenemos en nuestro territorio, tanto en lenguas oficiales como no oficiales, para la palabra comunal, para los trabajos comunales que se hacían en los pueblos y que no eran obligados por parte del concejo o el ayuntamiento, sino que surgía por iniciativa de los vecinos, pues para arreglar los caminos, las calles, los pastos. Y por ejemplo, en Leonea se llama facendera, también se llama vecinal, en extremeño se dice tornadía, en gallego roga, en euskera auzolán. O sea, tenemos una riqueza y un patrimonio en nuestras lenguas y en los oficios, ¿no? En los oficios, en las razas autóctonas, que son animales que están adaptados al territorio y al clima de cada parte. Y es una pena porque el 80% de nuestras razas autóctonas están en peligro de extinción. O sea, estamos perdiendo patrimonio y cultura y no nos damos cuenta, ¿no? Lo que sí es fundamental es que tenemos que empezar a hablar un idioma común y bajarnos de esas plataformas donde miramos por encima del hombro, donde presuponemos y donde reducimos siempre a los pueblos a la misma postal simple y llana, donde solo existe gente muerta de hambre, analfabeta, bruta, o donde está la naturaleza intocable y donde está esa pastora bucólica durmiendo la siesta con sus animales, ¿no? Ese idilio pastoril que tanto vende y tanto nos gusta, ¿no? Porque lo nuestro también es cultura. Y no es, es cultura que si perdemos no solo pierde la gente de los pueblos, sino la gente de las ciudades, porque es la historia nuestra, es nuestra historia y nuestra vida común, si todos venimos del campo y de los pueblos, ¿no? Ya te digo, mi abuela, por ejemplo, que no fue a la escuela ni a la universidad, estuvo 4 días en la escuela de analfabetos, mi abuela sabe preparar un huerto, guardar semillas de un año para otro, sabe arreglar árboles, tiene sus animales, sabe hacer pan, sabe hacer muchísimas cosas que hoy buscamos tanto en nuestras sociedades como en la soberanía alimentaria, ¿no? Y el autoconsumo y la autogestión, que ella no lo ha aprendido en ninguna universidad ni en ninguna escuela, lo ha aprendido de la misma experiencia y de la vida, ¿no? Obviamente no es cuestión de idealizar esta vida de estas mujeres, porque claro, ellas no tuvieron la opción que he tenido yo de poder decidir qué quería estudiar, qué quería hacer, pero creo que es fundamental ahora que estamos tan preocupados por el cambio climático y por la crisis en la que vivimos, que queremos pensar otra idea de ciudades y de espacios en común, de lo colectivo, y nos preocupa tanto de lo que comemos, creo que sería súper interesante, y creo que para mí esa es la innovación, es aprender y recordar y hacer lo que hacían nuestros abuelos y nuestras abuelas con las herramientas y los recursos que tenemos nosotros hoy en día. Traigo a colación la reflexión de María con el concepto de vecindad que plantea Julio Ladiseschi en su libro El espacio barrial, criterios de diseño para un espacio público habitado. Dice textual: en todo agrupamiento social se registra una tendencia a la conformación de agrupamientos menores, inscriptos dentro de conjuntos más amplios. Es lo que ocurre con los vecindarios, comunidades interiores a los barrios que configuran ámbitos de proximidad, donde se establecen esas relaciones cotidianas y afectivas que los sociólogos denominan vínculos primarios. El vecindario hace referencia a una colectividad primaria y cara a cara, a diferencia de la comunidad barrial, que incluye un sistema de vínculos secundarios que solo pueden establecerse al interior de una población numerosa. La prueba del vecindario es que su población se conozca y sepa de la vida de los demás. Los vecindarios no suelen definirse según límites geográficos. Se trata de entornos determinados por las escalas autonómicas infantiles y de los adultos mayores, y por la cercanía a los equipamientos de uso diario, especialmente los de abastecimiento y educación. A vos, ciudad. A vos, ciudad. Compartimos un poco de música. Escuchamos Autumn Leaves, Hojas de Otoño, interpretado por Ben Webster. Thank you. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. 2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad. Bueno, ahora estamos en comunicación con el arquitecto Emiliano Molina Franco desde la ciudad de La Rioja. Hola, Emi, ¿cómo te va? Hola, Basilio. Bueno, Emiliano, sabes que te tengo una gran admiración profesional, siempre hablamos de arquitectura cuando nos juntamos en La Rioja, y hoy quería iniciar una serie de charlas con arquitectos a lo largo de los próximos sábados para hablar de arquitectura, precisamente, y el detonante sería la arquitectura chilena, porque sé que te gusta mucho Chile, estuviste hace poco. ¿Qué pasa con la arquitectura chilena que es tan buena y está tan reconocida en todo el mundo? Bueno, Basilio, los chilenos han tenido una visión en la cual yo creo que es preponderante dos factores. Uno, las escuelas que han tenido y su marcada línea. Uh-huh. Y otro es cómo se han presentado en la escena arquitectónica, tanto con sus representantes que las han puesto en escena, como Aravena, que ganó el Pritzker hace unos años, y también emprendimientos como Plataforma Arquitectura, que es una plataforma virtual donde se encuentran todo tipo de obras, tanto chilenas como de todo el mundo, que han tenido una repercusión bárbara en Latinoamérica. De hecho, esa plataforma tiene una plataforma en portugués y otra plataforma de arquitectura mexicana, y hace poco se inauguró la chilena, la colombiana, que diga, pero empezó todo en Chile. Así que yo creo que esos son los dos factores que han puesto la escena chilena, la arquitectura chilena en escena. Por otro lado, las universidades hoy en día, y ayer estuve justamente comunicado con uno de mis amigos, Rodrigo Sheward, de un estudio importante en Chile. Sí, lo entrevistamos en una oportunidad, Rodrigo, sí, sí. Y él me contaba que están ahora haciendo clase, ellos como Grupo Talca, en distintas universidades. Antes, las universidades chilenas eran, si bien sabemos que son privadas y tienen su cuestión, había como cuatro grandes líneas: la Universidad de Valparaíso, la Católica, la Universidad de Talca, sí, la de Santiago, y la de, si mal no recuerdo, la de Valdivia, al sur. Cada una tenía como una tendencia, y hoy, al incorporar estos talleres en distintas universidades, está diversificándose mucho. Claro. Entonces él lo ve como algo súper positivo, como la escuela de arquitectura de todo Chile está teniendo una apertura mucho más grande. Sí. Emiliano, y a tu criterio, vos que estuviste por allá, hiciste varios workshops y visitabas mucho Chile, ¿qué tendríamos que hacer en nuestras escuelas de arquitectura que vos ves que se hace allá? Bueno, creo que fundamentalmente tratar de buscar la excelencia, sobre todo en los docentes, y organizar un poco la escuela de arquitectura con un criterio más bien diverso, digamos, de formación, para enseñar al estudiante a pensar y a pensar haciendo, y no tan solo a darle un contenido que hoy en día cualquier tutorial de internet lo puede dar, digamos. Creo que el rol del docente hoy en las escuelas de arquitectura tiene que tomar un giro de 180 grados para poder llevar a lo más alto una profesión que en nuestro país está bastante complicada, bastante bastardeada. Sí, me parece que la enseñanza por ahí que se imparte todavía en las escuelas de arquitectura es como una mirada muy conservadora todavía, ¿no? Totalmente, totalmente. Y no tan solo eso, sino que haciendo un parámetro, un paralelismo entre la arquitectura chilena y la arquitectura argentina, podríamos hablar de una arquitectura argentina como sumisa al mercado. Ajá. Y una arquitectura chilena, si bien también tiene grandes problemas con las inmobiliarias y con todo el desarrollismo y con todos estos especuladores inmobiliarios, hay una tendencia a arquitectos jóvenes a poner su marca, su sello y laburar con un ideal de arquitectura bastante más internacional y de alto vuelo, digamos. Claro. No todo es color de rosa en el país vecino, digamos. Ellos tienen bastantes problemas con el uso del suelo, con los desarrollistas, problemas sociales. Pero sin duda que han sabido construir una escena arquitectónica en la cual se han plantado ante el mundo. Yo calculo que esto también se da por el territorio que ellos ocupan. Ellos, como sabemos, tienen un país estrecho que un gran porcentaje es cordillera y montaña, sufren de tsunamis y sufren de terremotos. Entonces, como que siempre para cualquier construcción necesitan cierta calidad, cierto estándar de calidad, que lo hacen muy conscientes de su territorio. Sí, eso hace que, como producto, una arquitectura con vuelo internacional, pero bien apoyada en Chile, digamos, bien apoyada en la cordillera. Claro. ¿Y las ciudades cómo las ves? ¿Cómo las ves a las ciudades chilenas? Ahí notas que hay planificación, que tienen en cuenta, bueno, esta mirada a futuro, ¿no? Mira, lo que pasa en Chile es parecido también a lo que pasa acá. Yo tuve la suerte de conocer el sur, el norte y el centro de Chile, y en cada ciudad en la que fui vi una desigualdad urbana muy parecida a la que sufrimos los argentinos en cuanto a nuestra capital y el resto del país. Sí. Chile es Santiago, como una polis gigante y primermundizada, digamos, donde tienen todas las comodidades, los edificios ultra tecnológicos, y hay una planificación y hay un mantenimiento diario de la ciudad que la deja impecable. Después tenemos otras ciudades importantes como Valparaíso, Viña del Mar, que están muy cerca de Santiago, Concepción, que está más al sur, Temuco, que está también al sur, pero no tienen el mismo grado de dinero y de importancia en la cuestión urbana. Ahora ni hablemos de otros pueblos en el interior donde han quedado las casas de madera, que algo que uno no es fácilmente visible en Chile cuando va de turista, pero se encuentran en las afueras de Chile grandes urbanizaciones de casas como las que tenemos por ahí acá, pero como un poco más separadas de la ciudad en sí, de viviendas sociales. Claro, sí, sí. No, te comentaba que lo que me sorprendió en las ciudades del sur, que yo como Concepción, Osorno, que son ciudades, bueno, que han sido devastadas por terremotos hace muchas décadas atrás y que se han construido a nuevo, digamos, y que realmente han trabajado mucho el tema de los espacios públicos, ¿no? Y muy bien, en una buena escala, y la arquitectura que se ha hecho contemporánea, bueno, teniendo en cuenta la modernidad en este sentido, con este criterio, ¿no es cierto?, de considerar esa complejidad, es sumamente interesante, ¿no? Sí, lo importante a destacar es que la modernidad ha pegado fuerte en Chile. Por ahí no tendrán las referentes tan marcados como en Argentina, pero su conceptualización ha hecho huella en todas las ciudades, desde estas ciudades del sur que se reconstruyen, como el caso de Valdivia también, que ha sufrido en décadas atrás tsunamis y terremotos que han devastado la ciudad, y inclusive en el norte, en el desierto de Atacama, se pueden ver vestigios de la modernidad y bien utilizados, digamos. Sí, así es. Bueno, y para terminar, de todo lo que estuviste contándonos, ¿con qué te quedarías que tendríamos que hacer nosotros para tener esa mirada que tienen los chilenos con respecto a la arquitectura y sus ciudades? Yo creo que la clave chilena está en su territorio, en ser conscientes de su territorio, de su materia prima, de lo con lo cual ellos trabajan. Y no hablo solamente de los materiales de la zona, sino de los recursos humanos y de la diversidad que ellos están incorporando ahora a sus escuelas de arquitectura. Y creo que nosotros lo que deberíamos hacer no es copiar eso, sino tratar de encontrarnos, que lo cual es difícil, pero si nuestro país vecino lo ha podido hacer, nosotros deberíamos ser también totalmente capaces de hacerlo. Claro. Bueno, Emiliano,